Señor Torres, ¿cómo fue que usted fue a Irak para transformar los soviéticos Scud en los actuales Al-Hussein? ¿Cómo entró en contacto con Irak? Bueno, yo no fui a Irak precisamente a transformar los Scud. Yo había estado prisionero en Irán durante 8, 9 meses prácticamente, y al volver a España, pues hablé por televisión y no sé, se pusieron en contacto conmigo y me trasladé a Irak para operarme y cuidarme la mano, que me habían hecho un atentado. Y por mi trabajo, pues entré en una fase de transformar parte de los Scud. Una parte que no era yo solo, eran españoles, chinos, argentinos, americanos, norteamericanos. Y mi parte fue solamente transformar los tanques de combustible y los motores. Señor Torres, hemos empezado por el final para ir lentamente retrocediendo y ir hacia el inicio de su historia. Usted ya lo ha dicho, estuvo prisionero en Irán. ¿Por qué? Vamos a ver. Bueno, en el año 82, en una empresa en la cual yo trabajaba, haciendo plantas de depuración de agua, no tenía que ver nada con la guerra, sabían de mis investigaciones que yo hacía particulares sobre armamento, que siempre lo he hecho, ¿no? Y porque me gusta. Y me ofrecieron un contrato y me fui a Irán. A mí me daba igual, o sea, trabajar que en un sitio que en otro, porque era una guerra entre dos países que no afectaba al nuestro. Y yo estuve trabajando allí, y cuando se terminó la fase inicial, pues pensaron que lo mejor era quitar, o sea, matarme. Y me hicieron un atentado y gracias a Dios salí vivo. Y claro, después, como no sabían qué hacer conmigo, pues me pusieron prisionero y me dijeron: "Usted sabe hacer misiles, ¿no?". Digo: pues sí, con cualquier ingeniero aeronáutico en condiciones normales puede hacerlo". Y me dijeron: "Bueno, trabaje". Y construí ahí primero, pues estuve durante 9 meses construyendo misiles que no son Scud, que se llaman Qut, para los iraníes. Y ya cuando conseguí salir, gracias a las gestiones diplomáticas y a muchas aventuras que pasaron allí, al llegar a España, pues me entrevistaron, como usted está haciendo ahora, y claro, en la embajada de Irak me localizaron y me ofrecieron que si yo quería luchar contra Irán. Digo: "Pues yo luchar contra el pueblo iraní, no, contra el régimen sí". Digo: "Y encima no les cobro un duro". Y entonces me ofrecieron, me fui. Le di datos técnicos, que eso no son confidenciales. Y después, pues, me pusieron en contacto con los grupos que había que, si podíamos transformar un Scud. Los Scud no es que se hayan transformado para que para que tengan más explosivo en la cabeza. Al revés, se ha deteriorado el Scud porque se le ha quitado explosivo para llevar más combustible, para que tenga mayor alcance. Un Scud normal alcanza 280 kilómetros, el Scud actual alcanza 350. Señor Torres, ese aumento de capacidad del Scud en perjuicio de su potencia, ¿cree que está beneficiando a Irak en estos momentos, en este conflicto bélico? Bueno, es que el máximo radio de acción que se le podía dar. Y claro, tengan en cuenta que el enemigo ancestral de todos los países islámicos, no tengo yo por qué decírselo, ¿no? Y todos los países islámicos quieren luchar contra él. Y entonces la única forma de llegar a ese sitio, a ese lugar, era aumentarle la capacidad del radio de alcance, en detrimento de las características técnicas del misil, porque vamos, con 300 kilos de explosivo poco se puede hacer, lo hacen mejor un obús de artillería. ¿En qué año se fue usted para Irak, señor Torres? En el 83. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo allí trabajando? Bueno, han sido épocas, primero 2 meses, después volví, después fui 3 meses, hasta el 86 he estado yendo y viniendo. ¿Ha conocido a Saddam Hussein personalmente? Personalmente. ¿Lo ha conocido personalmente? Bueno, personalmente, dale la mano. Dale la mano. Bueno, eso ya es mucho, ¿no? Bueno, éramos varias personas las que estábamos allí, y con nuestros intérpretes respectivos. Y no sé, me pareció una persona muy muy seria, pero es una apreciación muy muy muy fuera de lugar. ¿Cuál es el nivel de apoyo que cree usted que tiene en Irak el presidente Saddam Hussein? Total. total. Eso sí se lo digo sinceramente, total. Y esa gente, no es por defenderlo, morirán ahí en su sitio. Ya. ¿Le han ofrecido, señor Torres, desde que empezó la guerra en el Golfo Pérsico, volver a Irak? Sí. Solamente que soy español. Ya. Y no puedo estar ni con uno ni con otro. Entonces, ahora me considero neutral. Se considera usted neutral. ¿Pero cómo está reaccionando usted ante el desarrollo de esta guerra? Pues que... Personalmente. Nosotros los occidentales vamos a tardar muchísimo tiempo en reconquistar. No, en ganar la guerra, por supuesto, pero va a costar muchísimo tiempo. Son soldados que llevan 8 años de lucha y son soldados entrenados para matar, o sea, bueno, para combatir. Ya. Y la gente occidental o los soldados, los que vayan, pues son lo han preparado solamente en campamentos. No han visto una guerra real. Pero esta guerra, ¿quién la ganará? Occidente, por supuesto. ¿Occidente? Me imagino, y es una suposición particular, que se va a llegar a un alto el fuego. Señor no Torres, un momento, que se llegará a un alto el fuego. Sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Saddam Hussein se rendirá? No, habrá un pacto, no sé cuál, porque ellos están dispuestos a morir. Y los occidentales, pues, a reconquistar Kuwait y a arrasar Irak. Pero bueno, arrasar es que tampoco se puede arrasar un país, porque entonces van a crear otro Vietnam. Vietnam ya lo bombardearon miles de veces, sí, pero siempre salían. Porque cuando a una persona se le toca su cosa moral, su yo, ya no está la religión ni nada, sino simplemente el salvarse. Vamos a ver, en Irak se están produciendo seguro muchas víctimas civiles. Sí, sí, muchísimas. Probablemente más de las que se nos dan en las informaciones diversas que nos llegan. Pues mire, yo le calcularía... Estas víctimas... Diga. No, yo le calcularía ahora unas 50 o 100.000. Ya, unas 50 o 100.000. Estas víctimas civiles se producen... ¿Por unos ataques deliberados o es que los aliados bombardean o intentan bombardear puntos de estrategia militar, de interés militar, e involuntariamente afectan a los civiles? Bueno, es que tengan en cuenta que muchas veces las fábricas pues están en las afueras de una ciudad. Y claro, cuando se bombardea un objetivo militar, pues sí, ahí la bomba cae exactamente en el lugar. Pero a lo mejor a 200 metros hay casas de civiles. Y claro, cuando lo que se está produciendo ahora, que es un bombardeo masivo, pues se arrasa por zonas. O sea, en el mapa se coge una cuadrícula y se dice de esta cuadrícula a esta. Que es una copia exacta de lo que se hizo en Vietnam o lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los grandes bombardeos en Europa. Señor Torres, volvemos al tema de los misiles. Cuando un misil Scud derriba en pleno vuelo cuando un misil Patriot derriba en pleno vuelo a un Scud, ¿usted qué siente? ¿Siente que algo suyo se muere? No, porque... No sabría explicárselo. Mejoroba, ¿no? O sea, me molestaría más que un Scud no despegara. Ya. O sea, si un Scud estalla en la plataforma de lanzamiento, en la lanzadera, como se suele decir... que es un camión, entonces sí me molestaría, pero que lo derribe un patio, no, porque el misil ya está muerto. Ya. O sea, el misil no tiene capacidad operativa. Cuando un patio lo derriba, no tiene capacidad operativa, o sea, no puede esquivarlo, y el patio lo busca, es como la caza del conejo. Ya. Señor Torres, ¿usted se considera un hombre pacífico? Hombre, pues mire, ahora intento... estoy construyendo aparatos para eliminar la contaminación de la atmósfera, o sea que... Y yo llegué a trabajar en misiles porque primero había intentado hace muchísimos años, incluso con chicos de Cataluña, lanzar un cohete al espacio, o sea que lo nuestro era la investigación espacial, pero por las circunstancias, por lo que fueran, un misil, o sea, un cohete, usted le puede poner en la cabeza lo que quiera. Ya. Una cápsula espacial con un hombre o ese mismo habitáculo, rellenarlo de lo que le dé Ya. ¿Cuándo construyó usted el primer misil? En el año 66. Grande. Ya. El primer misil grande, de 7 metros de altura. ¿Y usted cuando trabaja en un misil no piensa que esto en lo cual usted está trabajando puede llegar a hacer mucho daño? Bueno, tenga en cuenta que yo trabajo como el constructor de automóviles. Yo construyo una máquina más perfecta que la anterior. Y le voy a dar más características, mejores, mayor velocidad, mayor alcance. No me impongo en mi mente el uso que se va a hacer de él. Señor Torres, usted construyó un misil también en una ocasión para derribar a una vaca, ¿no? No, eso es, eso. La gente habla muchas cosas. ¿Cómo fue? Cuéntelo. Estuve trabajando en un proyecto, bueno, y he seguido trabajando hasta hace un año escasamente. Una ametralladora que disparaba misiles pequeñitos, muy pequeños, como un dedo, como un cigarrillo. Y en una de las pruebas efectivas que tuvimos que hacer, pues no íbamos a hacerlo contra personas, compramos una vaca, la atamos, llevamos un médico para que después hiciese la autopsia y disparamos la ametralladora simplemente contra la vaca, previamente anestesiada. Y claro, la destrozó y lo único que pudimos hacer fue comérnosla, pero no me dedico a matar vacas. Ya, usted ha dicho que construía un misil del tamaño de un cigarrillo. Sí. En un futuro no muy lejano, ¿se podrá combatir con ese tipo de misiles personales? Pues, sí, porque mire, los americanos ya lo están intentando hacer, los austríacos también. Bueno, y de hecho el único prototipo existente en la realidad es el que yo construí, con todos los permisos y todas las licencias del mundo. Y ahora ya está anticuado. Antes era del tamaño de un cigarrillo, ahora se ha hecho del tamaño, ¿cómo le diría yo? De la mitad de la boquilla de un cigarrillo, el misil. Señor Torres, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en nuestro programa. Gracias a usted. Adiós, buenos días.